¿Qué tal, Pepe? Buenos días y saludos a la audiencia del informativo Farco. La diputada nacional por el radicalismo pampeano Marcela Colli dijo que sus correligionarios, que dieron vuelta a su posición para aceptar el veto de Javier Milei y castigar a jubilados y jubiladas, se tienen que ir sin que los echen. Cuando uno no se siente representado con las posiciones del bloque, tenés dos alternativas. Si vos realmente con el grupo humano donde te sentás a debatir qué posicionamiento vas a tener y sale por mayoría o tu posicionamiento no se ve encuadrado, tu posicionamiento está más afín a otro lado, me parece que tu camino va por otro lado. O es lo que yo haría. Claro. Iría por el camino donde tengo que ir. No me quedo en un camino donde yo veo que no voy a avanzar. Entonces avanzo donde el otro camino me saco la foto, la selfie, no sé. Veremos más adelante qué más, pero yo utilizaría otro como diputado responsable, pero sí debo tener en cuenta que a mí no me votó o no estoy dentro de una extracción de la Libertad Avanza, yo estoy dentro de una extracción de la Unión Cívica Radical. Si no me tengo que ir, no hace falta que me echen. Entrevistada en Radio Kermés, la legisladora lamentó la situación que afecta a trabajadores y trabajadoras de la clase pasiva, no solo por sus escasos ingresos, sino por las políticas nacionales que siguen reduciendo su poder adquisitivo y su calidad de vida. Estadísticamente, el adulto mayor tiene, por lo general, tiene como mínimo 2 o 3 medicamentos. Sí. Hoy el PAMI, alguno de esos 3 o esos 2 no le cubre. Y sabemos el costo de los medicamentos. Me parece que los ajustes que él manifestó que lo iba a pagar la casta, y yo creo que los jubilados con 300, 230, 240, depende. Me parece que esa no es la casta. Reportó para el informativo Farco Radio Kermés 106.1 desde Santa Rosa La Pampa.